morenita que llegue a estas horas. Me interrumpí tus sueños, sé que estás dormida, pero es que en esta noche siento que mi vida deambula por la calle un poco resentida. A ver si con mirarte te puedo consolarla. Si tu ventana la te podía decir, la compañera deja de dormir, que ha llegado un hombre que te trajo el alma. Ay, pero morenita, mi ojos negros, o oh, me asomaré a la ventana. Pero morenita, mi ojos negros, o oh, me asomaré. Morenita, morenita tú, morenita sí, morenita. Morenita tú, morenita sí, morenita. Sí, señor. Ya le mando un cariñito a mi compadre Alfredo Maranto, y a Fide, y a mi compadre Maranto, y al Pupi. Silencio, le dices que era yo lleno de sentimiento, que siempre me aparezco en cualquier momento, la visita al barrio solo en busca tuya. Le dices al vecino que yo a ti te quiero, que acaso tal perdone para ser tu dueño, si acaso tal perdone si le hago la rabia. ¡Los hombres! ¡Claro que sí! ¡Vivos o muertos, pero! ¡Mira los hombres! ¡Los dueños de las mujeres! ¡Claro que sí! ¿Cierto, Giovanni? ¡Sí, señor! ¡Pero morenita de ojos negros! ¡Hombre, hombre!